el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 6 grados 9, 67 es el porcentaje de la humedad, viento calmo. Alvear, antiguos militantes del Partido Socialista donaron terreno a la Municipalidad de General Alvear. El acto se realizó este lunes en el despacho del Intendente Municipal Gustavo Horacio Marcos y contó con la presencia de los vecinos Rubén Fondano, Roberto Peralta, ambos antiguos militantes del Partido Socialista. Ante la presencia del escribano Norberto Noceda Edgel, se firmó la documentación perteneciente en la que se dona un terreno ubicado sobre las calles Sarmiento y Palacios de Villa Barreiro, donde actualmente funciona un parque infantil. Ambos vecinos habían adquirido hace 25 años el predio con la finalidad de construir una biblioteca del Partido Socialista que nunca se pudo concretar. Tapalqué avanza la investigación sobre viviendas bioclimáticas. Se trata de un proyecto piloto pionero en América Latina encargado por la gestión de Daniel Scioli en el Distrito del Interior Provincial. Las casas estarán dotadas de un sistema que permite un importante ahorro energético. El Instituto de la Vivienda Bonaerense, asociado con la UNETPL y el municipio de Tapalqué, dan un puntapié científico de cara al futuro. Las jornadas de capacitación constructiva en Tapalqué se van a realizar este martes desde las 10 en el Centro Cultural Ricardo Romera, ubicado en San Martín y 9 de Julio. Azul, consulta de padrones. La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que puede consultar lugar y mesa de votación para las próximas elecciones primarias del 14 de agosto llamando al 0800-333-2281 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El domingo 14 de agosto habrá elecciones y es obligación votar. Todos los olavarrienses confirmaremos las candidaturas a intendente, gobernador y presidente. Es importante tu participación. El domingo 14 de agosto se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Olavarría y en todo el país. Conocé dónde votás en www.olavarría.gov.ar. Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, el frío fue protagonista durante el fin de semana. Con mucha expectativa, los partidos políticos intensifican la campaña en la recta final. José Luis Reina, Red Regional de Medios. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Una tarde muy pero muy fría aquí en la ciudad de Roque Pérez, arribando a las 5 de la tarde. Un fin de semana que podemos decir que estuvo bastante, bastante tranqui. La gente salió muy poco debido al intenso frío reinante en la zona. Les puedo asegurar, bueno, que hacía temperaturas bajo cero, como lo fue el día, la madrugada del sábado, de 2 grados, y esto impidió un poco la movilidad normal del ciudadano roqueperense. Hoy se nos presenta un día nublado. Estamos en una parte muy especial, como vive gran parte de la provincia de Buenos Aires, que son las elecciones del próximo 14, y todo parecería centrarse en eso, en qué va a ser cada uno de los políticos con diferentes metodologías están tratando de convencer a la gente para que los vote en las elecciones del 14. En Roque Pérez esta semana se presenta una particularidad y se centra precisamente en la localidad de Carlos Beguerí, que es un distante a 24 kilómetros de la ciudad de Roque Pérez, porque el próximo domingo festeja sus 99 años, que lo festeja precisamente el día domingo 7, a pesar de que es el 4, pero como queda mitad de semana y por ordenanza de hace muchos años, los festejos se preparan precisamente en dicha localidad. Consultado a la organización, el discurso no va a ser político, va a estar a cargo del intendente municipal, el doctor Hugo Pablo Oreja, es decir, que no se va a utilizar precisamente el aprovechamiento de juntar mucha gente para hacer un discurso político. Eso es una cosa también muy, pero muy importante. De todas maneras, la localidad de Carlos Beguerí se viste de fiesta, se han hecho algunos arreglos muy, pero muy importantes, principalmente los vecinos, enfrente de sus casas y todo ese tipo de cosas, como para darle un colorido diferente. Son 99 años y así parece estar centrada la atención o gran parte de la misma durante esta semana. Desde la ciudad de Roque Pérez para LU32, un Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. La PRIDA, postergaciones de actividades durante este fin de semana. Este y otros temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Comienzo informando que hubo dos postergaciones. Una era lo que se iba a realizar en la Casa de la Cultura, organizada en conjunto con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes, que era una exposición fotográfica amateur que tendría como expositores a Carlos del Águila, Mauro Arias y Natalia Saizar. Esto había sido postergado para la semana que viene. También se postergó sin fecha un almuerzo gratuito para la tercera edad que se iba a efectuar ayer en el centro recreativo. Lo organizaba la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gobierno Municipal en el Día Internacional de Toma de Conciencia y Abuso y Maltrato en la Vejez. Culminaron este fin de semana las actividades de Casa de la Cultura con en relación a las vacaciones de invierno. Bueno, el viernes fue el espectáculo de Chocolate Cultura Nación, un espectáculo infantil en Casa de la Cultura. Y este sábado 30 hubo, y el domingo 31 hubo cine infantil también en Casa de la Cultura. Dentro de la información parroquial, con relación al día del párroco, que es el jueves 4 de agosto, primer jueves de mes, a las 16 horas habrá plática de Cáritas en la sede, a las 18 adoración eucarística y a las 19 Santa Misa se rezará por las intenciones del padre Enrique Germán. En el ámbito deportivo, culminó ayer en General La Madrid una verdadera fiesta deportiva y mucho público, algo muy importante para las instituciones. Este campeonato de apertura que organizó la Liga Lapeirense de Fútbol, habían quedado, recordamos, finalistas Barracas, que fue local en el barrio chino ante el Club Atlético Platense. El partido de ida había terminado empatado en 1. El partido fue postergado, recordamos, por las causas que son de la tragedia que enlutó a nuestra ciudad. Finalmente se jugó ayer, bajo el arbitraje del olavarriense Marcelo Gadea, el partido que terminó 2-2 en los 90 minutos, con todos los goles en el segundo tiempo, Telechea y Celi para Platense, Rubén Bellos y Aguirre para Barracas, y en el complemento, en el primer tiempo del suplementario, Aguirre y Enríquez pusieron en definitivo 4-2, se fue expulsado Facundo López de Platense. De esta manera, Barracas tiene ganado bien el derecho de estar presente en el próximo Argentino C. General La Madrid, a propósito de lo que decía Oscar Miguel Villani, Barracas se consagró campeón de la liga, también lo amplía Oscar Miguel Villani, donde habló de los festejos que se llevaron a cabo sin inconvenientes con más de 2.000 simpatizantes. Este y temas del orden políticos abordados por Oscar Miguel Villani. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes primero de agosto, una jornada realmente con temperaturas muy bajas desde las primeras horas de la mañana, cuando se registraron 3 grados bajo cero en General La Madrid. La máxima no supera los 12 grados para el día de hoy, en lo que tiene que ver con el tiempo, pleno invierno entonces en nuestra región. E informarles acerca de las actividades que se van a realizar, como las que se han realizado. Bueno, en lo que tiene que ver con la faz deportiva, un festejo hasta altas horas de la noche tuvo que ver con el triunfo del Deportivo Barracas y adjudicándose el campeonato de la Liga Lapridense de Fútbol ayer por la tarde, con un triunfo 4-2 frente a Platense en tiempo de alargue, debido a que durante el partido habían empatado 2-2. En lo que tiene que ver con los festejos, se realizaron todos dentro de un marco de total normalidad, así lo difundió la gente de la policía local, más precisamente el comisario Daniel Rodríguez, quien manifestó acerca del muy buen comportamiento del público, tanto de la Prida como de General La Madrid, en lo que fue el espectáculo, teniendo en cuenta que para nuestra ciudad era un importante número de asistente a este partido que se realizó ayer aquí en General La Madrid. Más de 2.000 personas dieron cita y luego salieron en festejos por las calles del pueblo de esta entidad de General La Madrid, la más joven, la más nueva, con apenas 40 y pico de años de su creación y que en los últimos 4 años ha tenido un fuerte crecimiento en lo que tiene que ver la parte social, cultural, y también ahora se suma la práctica deportiva en todas las divisiones y también la primera división. Así que, bueno, como dijimos, hasta altas horas de la noche, la alegría desatada por la parcialidad del Deportivo Barracas, sus jugadores y su comisión directiva. En otro orden de cosas, decirles la información que proviene de SUTEBA. General La Madrid informa que el próximo 4 de agosto a las 19 horas en el local sindical, en calle San Martín 994, se va a informar sobre la posibilidad para los afiliados de acceder a la vivienda propia. Por lo tanto, se estará conformando una comisión de vivienda de la seccional General La Madrid de SUTEBA. Continuando con este gremio en la parte educativa, se va a llevar a cabo durante la semana próxima una jornada regional celebrando los 25 años del SUTEBA en la región educativa 23. Para los días 8 y 9 de agosto está previsto llevar adelante estas actividades en la ciudad de Carué, comenzando en las primeras horas de la mañana y continuando durante toda la jornada. Para General La Madrid está dispuesto una jornada distrital el próximo 10 de agosto, comenzando también en las primeras horas de la mañana. En el tema político, bueno, continúan los sectores políticos trabajando rumbo a las elecciones de las internas abiertas del próximo 14 de agosto y también las elecciones generales rumbo a octubre. Mucha movilidad en los dos sectores, tanto desde el oficialismo, con trabajos partidarios y visitas en los barrios, como también el Frente La Madrid por Todos, que lleva como candidato a intendente al doctor Martín Randazzo, continúa con la campaña puerta a puerta visitando los hogares de General La Madrid y los distintos barrios. Estos son algunos de los temas de actualidad desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría. Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. El domingo 14 de agosto habrá elecciones y es obligación votar. Todos los olavarrienses confirmaremos las candidaturas a intendente, gobernador y presidente. Es importante tu participación. El domingo 14 de agosto se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Olavarría y en todo el país. Conoce dónde votás en www.olavarria.gov.ar. Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, estatales a las urnas, elecciones en ATE. Serán el próximo 4 de agosto. y en la región habrá 11 urnas entre fijas y volantes. En total, 240.000 afiliados nucleados en ATE participarán del acto eleccionario, podrán votar entre las 8 y las 18. En la ciudad habrá una sola lista, pero a nivel nacional se presentarán tres. En diálogo con Radio La Barría, Virginia Celione, titular de ATE, dijo que votar no es obligatorio, pero es un derecho que tienen los trabajadores. Sí, el próximo 4 de agosto, 240.000 trabajadores estatales afiliados a ATE, de todos los niveles del Estado, vamos a elegir en forma libre y democráticamente a las autoridades de nuestro gremio, ¿verdad? Va a haber varias listas que van a participar de esta elección. En lo local, solamente una lista, la lista verde Anisate, y a nivel provincial y nacional va a haber tres listas. Bueno, en muestra seccional, que comprende Olavarría, La Prida, La Madrid, Bolívar, Henderson y Deró, va a haber 11 urnas entre urnas fijas y urnas volantes. En Olavarría va a haber una urna fija en la sede de ATE, en la Valle 3321, donde los trabajadores van a poder, afiliados a ATE, van a poder votar entre las 8 de la mañana y las 17 horas, y tres urnas volantes que recorrerán los distintos establecimientos educativos. En realidad, es un derecho que tienen los trabajadores, ¿no? Nuestra lista Verde Anusate, Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE, es una lista que comenzó a gestarse en el año 77 con Víctor de Genaro, con Germán Abdala, con Cuagliaro a la cabeza, y que recuperó la conducción del gremio en el año 84 de manos de dirigentes que colaboraron en algún momento durante la dictadura. Y de ahí en más, desde el año 84, el sindicato estuvo al servicio de las necesidades y los reclamos de los trabajadores. Así que es importante la participación de todas las compañeras y compañeros en esta elección, porque eso depende de la autonomía. Uh-huh. y lo que se quiere hacer, ¿no? De que realmente el sindicato sea lo que debe ser, una herramienta para los trabajadores. El tiempo. En Olavarría la temperatura es de 6 grados 7, 69 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.